así, así, ojo, con tu cinturita, con tu cinturita, con tu cinturita, con tu cinturita, me pongo nervioso, me pongo nervioso cuando te me miras, cuando te me miras, me tiene enamorado, ay, enamorado, me tiene enamorado, ay, enamorado, vamos, grito, cielo, vamos, Patricio, bailando, bailando, kilómetro 8. Bienvenidos a las coqueteras de la cine Centroamérica para el Pablo, la Flaca, Ferreira, ¡mira! ¡Vamos los bichitas! Sí. San Lorenzo. Bueno, chicos, continuamos. Seguimos en la noche, Villa Retiro.